Vida en Salud, episodio 19. Ejercicio para encontrar tu Ikigai. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud. El podcast que te inspira a llevar una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. En cada episodio nos acercamos a la salud desde el punto de vista más amplio del concepto y tratamos una gran variedad de temas que afectan, influyen y están relacionados con tu salud. Antes de meternos en el tema que voy a exponer, quiero aclarar una cosa que me viene dando vueltas por la cabeza desde que publiqué el episodio 16, Ikigai, el secreto de la longevidad, en el que hablo de los condicionantes que mejoran la calidad de vida, la salud y la longevidad, según el estudio llevado a cabo por Francesc Miralles y su compañero Héctor García. Y es que he sabido que, al menos por aquí, por la península ibérica, o al menos por Cataluña, se están desarrollando algo así como que llaman grupos de abundancia o células de abundancia que reproducen el sistema económico de un Moai, del que hablaba en este episodio. Entonces, me surge la necesidad de advertir sobre lo que sucede con estos Moais que están sacados del contexto en el que nacieron. Es como un compromiso moral que tengo de explicarte esto. Y te lo voy a explicar. Tal como yo lo veo, Okinawa es una isla. La movilidad que una persona que vive en una isla tiene es bastante limitada. Y sobre todo en las personas de una cierta edad, que no van a cambiar de residencia muy fácilmente. Siempre vivirán dentro de esa isla. Y este condicionante hace que el ambiente entre sus habitantes, sobre todo los más ancianos, sea muy próximo, relajado, en confianza. Y además ahí tenemos la intachable nobleza y el alto sentido del honor que caracteriza la cultura japonesa. Entonces, claro, un Moai en Okinawa, pues tiene un ambiente de seguridad, de confianza plena entre sus miembros, y están realmente enfocados en el bien de todos los componentes. Esto aquí en nuestro país, tal como la cultura ha ido degenerando, pues no es exactamente lo mismo. Sería ideal que tú pudieras confiar como los habitantes de Okinawa pueden confiar en sus vecinos para formar parte de un Moai conjunto, pero aquí es que no es nada recomendable. Yo creo que no puedes confiar tu economía tan fácilmente a personas que no conozcas muy muy bien. Yo solo le confiaría y le confío aspectos de mi economía a personas que tienen mucho tiempo a mi lado, que las conozco bien, que conozco todas sus luces y también conozco todas sus sombras. Personas que me han demostrado que no me van a fallar. Que me han demostrado también que tienen una moralidad incuestionable. Y que me han apoyado incondicionalmente en más de una ocasión ya, ¿sí? Cuando el juego es aquello que está tan de moda en la New Age de que no, es que tienes que confiar para que el universo te provea, pues yo no confiaría realmente si la confianza tiene que ser a ciegas de esta manera. Es mi más sincero consejo y es lo que yo misma haría. No me he encontrado nunca con ninguna célula de estas, pero es lo que haría si me encontrara. Bueno, una vez ya dicho esto que necesitaba decirte, voy a pasar al ejercicio que te va a ayudar a identificar tu Ikigai. Mira, para hacer este ejercicio necesitarás un papel y algo para escribir. Y si te gusta dibujar, pintar, jugar con los colores, pues puedes hacerlo de una forma creativa con la que disfrutes. En las notas del episodio tienes todas las indicaciones visuales, he puesto dibujos, los dibujos también, pero si prefieres hacerlo dejándote guiar solo por el audio, también puedes hacerlo. Y espero explicarme suficientemente bien y que te salga bien. Pues venga, empecemos, va. Vamos a dibujar cuatro direcciones en el papel, como si hicieras una cruz en medio del papel, pero a visualizarla, no la dibujes, solo visualízala. Entonces, en la primera mitad del esquema, que será, digamos, el ala izquierda de la cruz, escribe en esa mitad, en el medio más o menos del papel, o sea, ubicado en el medio, en el plano vertical, y a la izquierda en el plano horizontal. Vas a escribir lo que se me da bien. Y empiezas a hacer una lista de todas las cosas que haces bien. Ah, una cosa que me he olvidado decirte. Es bueno que utilices un lápiz para hacer esta lista. No el título, lo que se me da bien lo puedes escribir con rotulador, con acuarela, con cera, con lo que quieras. Pero para la lista sí que te recomiendo que escribas con el lápiz porque a lo mejor vas a tener que cambiar alguna cosa. Vas a tener igual que borrar alguna de las cosas que se te dan bien de esa lista y ponerla en otra. Se puede dar este caso. Pues bueno, en este espacio de la izquierda, debajo de lo que se te, del título, lo que se me da bien, vas a poner pues todas aquellas cosas que tú te das cuenta que haces metódicamente, a las que dedicas tiempo, que tienes maestría haciendo y que te sientes orgullosa, orgulloso del resultado. También puedes añadir en esta lista las cosas que haces y que para ti no es que las hagas especialmente bien, pero que los demás sí que alaban cómo lo haces. O sea que los demás consideran que sí que lo haces muy bien. Valdrían los dos tipos. Este punto del ejercicio te va a ayudar a tomar conciencia de tus habilidades y de cómo te sientes con respecto a ellas. Y si quieres, también puedes coger y anotar estas impresiones, el cómo te sientes con respecto a estas actividades, en un papel aparte y luego crear tu dossier de Ikigai, al que podrás retornar siempre que te sientas desorientada o desorientado. Bueno, luego vas a escribir en la parte alta del papel, arriba, o sea, en el pico de la cruz, en el centro del plano horizontal y arriba en el vertical. Vamos a escribir lo que me gusta hacer. Y aquí listas con tu lápiz, pues todas las cosas que disfrutas haciendo, aunque no hagas especialmente bien, o que no obtengas un gran reconocimiento, pero que tú te diviertes, las disfrutas haciéndolas. Y ahora vamos a hacer un círculo que envuelva el título y la lista de las dos, de lo que se te da bien y lo que te gusta, de ambas. Con esto, estos dos círculos van a dibujar una zona conjunta, digamos, como una vesica piscis se llama, que es como un ojo, como un ojal, que queda entre medio de los dos círculos, que es la zona de intersección. Y entonces, en este espacio que queda entre lo que se te da bien y lo que te gusta, está tu pasión. Y ahora lo que vas a hacer va a ser, en este ojal, en esta vesica piscis, en esta parte conjunta que queda de los dos círculos, vas a escribir pasión. Y debajo vas a listar, pues, aquellas cosas que te gusta y se te da bien hacer, que te gusta hacer y que además se te da bien hacer, las que tienen estas dos características. Así que tal vez tengas que mover alguna de las cosas que ya has listado adentro de este círculo o tal vez se te ocurra alguna nueva para poner ahí. Bueno, y ahora mira todas las actividades que has listado bajo este último enunciado, las que son tu pasión. Obsérvalas y anota mentalmente o puedes abrir un nuevo cuaderno en el que vayas anotando estas impresiones, que puede ser tu dossier Ikigai y que puedes consultar siempre que te sientas desorientada o desorientado. Pues puedes anotar estas sensaciones. Anota cómo te sientes cuando te imaginas llevando a cabo estas acciones. Si tuvieras que elegir una actividad para hacer durante un tiempo prolongado, ¿crees que escogerías una de las que has puesto en esta última lista? ¿Verdad que si piensas en hacer estas actividades, encuentras más motivación que si piensas en hacer cualquiera de las otras que han quedado en las otras dos listas? Bueno, vamos descubriendo cositas. Vale, ahora vamos a seguir. Vas a escribir a la derecha, justo en la posición opuesta de donde has escrito lo que se te da bien, vamos a escribir lo que el mundo necesita. Y bueno, vuelves a coger el lápiz y vas a empezar a listar todas esas cosas que tú consideras que el mundo necesita. Y le dibujas un círculo. Este círculo también va a tener un ojal que será la intersección entre lo que te gusta y lo que el mundo necesita. Vamos dibujando nuestra pequeña flor. Vale, pues ahora pon atención, porque lo que vas a encontrar en la intersección que hay entre lo que te gusta y lo que el mundo necesita es tu misión. Entonces vas a escribir misión en este apartado que intersecciona lo que te gusta y lo que el mundo necesita y vas a empezar con tu lápiz, vas a empezar a escribir o a mover o a desplazar aquellas actividades que tienen estos dos componentes, que además de gustarte, coincide que el mundo, tú consideras que el mundo las necesita. Y ahora puedes observar todas las actividades que has listado bajo el enunciado misión. Y anotar mentalmente o en tu cuaderno dossier Ikigai cómo te hace sentir cuando te imaginas estar haciendo estas cosas. Eso te va a revelar mucho sobre cómo te sientes con cada una de las actividades y tus preferencias y te ayudará a escoger cosas. Bueno, ahora nos falta poner el concepto de la parte de abajo, ¿no? Que queda completamente opuesto a lo que te gusta por debajo del dibujo de esta flor que estamos generando. Entonces, abajo vas a escribir aquello por lo que me pueden pagar. Y bueno, empiezas tu lista con aquellas cosas que puedes hacer que fácilmente podrías cobrar por ellas. Sin pensar en las otras, sencillamente aquello que tú consideras que puedes hacer y puede ser remunerado. Muchas veces lo que pasa es que tenemos la sensación también de que todas las cosas que podrían ser un trabajo, que podríamos cobrar por ellas, pues no son cosas que nos guste hacer. El ejercicio requiere que tú ahí pongas lo que puede ser remunerado, o sea, lo que tú ves por lo que tú podrías cobrar. Vale, entonces le vamos a dibujar también el círculo. Y ese círculo también se va a montar sobre los otros círculos, haciendo pues eso, pues las vésicas correspondientes, que son como los pétalos de una flor, y los puntos de intersección que va a tocar todos los círculos. Se va a interseccionar con todos los círculos que hemos dibujado. Todos se interseccionan entre sí. Entonces, en esta última vésica, en esta última intersección que está entre lo que el mundo necesita y lo que puede ser remunerado, está tu vocación. Así que vas a escribir vocación y vas a listar ahí todas las actividades que corresponden a este espacio y que tienen en común que son lo que el mundo necesita y que además son actividades que pueden ser remuneradas. Tal vez tengas que extraerlas de alguna de las listas que ya has hecho, o igual se te ocurre alguna nueva para escribir. Y ahora anota mentalmente o en tu cuaderno del dossier Ikigai cómo te hace sentir pensar en las acciones que has escrito en esta última lista. ¿Podrías decir que sientes algo como responsabilidad, compromiso, un sentimiento en esta línea? Bueno, aún nos queda algún espacio para nombrar, ¿vale? Entonces, vamos a ver, el espacio que hay entre aquello que puede ser remunerado, aquellas actividades por las que puedes cobrar, que ya tienes listadas, y lo que se te da bien, que también tienes listado, en este espacio está tu profesión. Y ahora vas a escribir profesión en este espacio y vas a listar todas aquellas actividades que coincide que pueden ser remuneradas y que además se te dan bien. Tal vez tengas que extraer alguna que ya hayas escrito en alguna de las listas y tal vez se te ocurra alguna nueva. Y ahora lo mismo, observa esta última lista y anota o mentalmente o en tu cuaderno de dossier Ikigai cómo te sientes cuando te enfocas en estas actividades. O sea, cómo te sientes si te imaginas a ti misma o mismo desarrollando estas actividades. ¿El sentimiento es de eficiencia, como de impecabilidad? Qué interesante, ¿verdad? Bueno, pues aún nos quedan algunos espacios para llenar. Vamos a seguir. Vamos a ver el espacio que queda entre la vésica, el ojal de pasión y el ojal de profesión, queda como un medio ojal ahí. Y entonces ahí vamos a escribir dedicación. Y vamos a listar ahí todas aquellas actividades que tienen la coincidencia de gustarte, dársete bien y que puedan ser remuneradas. Tal vez tengas que extraer alguna de las que ya has escrito en otra lista y tal vez se te ocurra alguna nueva. Ahora observa esta última lista y anota cómo te sientes cuando te enfocas en estas acciones, cuando te imaginas llevando a cabo estas acciones. En este espacio, cuando se confluyen todas estas características en una actividad, es donde encuentras la energía que te permite dedicarte a lo que haces. Si lo que haces no te apasiona, difícilmente podrás dedicarle el tiempo y el esfuerzo necesario para darle continuidad y llevarlo al éxito. Pero si no te aporta un dinero, si no lo puedes convertir en una profesión, tampoco te vas a poder dedicar a ello, a no ser que tengas una renta de por vida y no lo necesites. Bueno, vamos a seguir. Entonces, en el espacio igual que este último que hemos estado rellenando, enfrente, ese otro pétalo que queda entre misión y vocación, está tu entrega. Y vas a escribir ahí entrega. Y vas a listar todas aquellas actividades que tengan en común la característica de que te gusta, de que el mundo las necesita y de que pueden ser remuneradas. Luego, observas la lista y anotas cómo te sientes imaginándote haciendo estas cosas. ¿Cómo es? ¿Crees que hay satisfacción? ¿Crees que hay una sensación de haber cumplido con un deber? Los seres humanos necesitamos poder ser útiles a la comunidad, aportar a nuestro entorno, aportar algo que ayude a mejorar, a evolucionar a las personas que nos rodean, a los espacios que nos rodean, a nuestra familia. Necesitamos esto. Necesitamos hacer algún tipo de servicio también. Y justamente donde confluyen tu misión y tu vocación está el espacio de la entrega absoluta, en total confianza. Y es una parte importante para que tu vida sea de calidad. ¿Y qué tenemos en el centro? En ese espacio en el que todo confluye. El punto central, pues en este luminoso y bendito centro tenemos el Ikigai o propósito de vida. Pues ya sabes, ahora te toca listar ahí en el Ikigai todo aquello que, todas aquellas actividades que se coinciden con que se te dan bien, te gustan, el mundo las necesita y puedes cobrar por ellas. O sea, van a ser esas actividades que están en tu entrega y tu dedicación. Y ahí, de esas actividades, o sea, de esas dos listas de entrega y dedicación, vas a extraer las que veas que coinciden con todo y las vas a listar debajo del enunciado del Ikigai. Y luego observas esta lista, la del Ikigai, y anota cómo te sientes enfocándote en estas actividades. Y estas actividades, estas acciones, van a ser las que te van a transportar a otro nivel de experiencia y de conciencia. Son imprescindibles para la preservación de tu salud y para la longevidad, para desbordar felicidad en tus actos y satisfacción en tu corazón, para despertarte por las mañanas con ganas de empezar el día y enfrentar todo lo que te va a traer. Porque cuando puedes identificar el Ikigai y ponerlo en el centro de tu existencia, ésta fluye de otra manera, brindándote una experiencia más completa que estimula tu amor por la vida y la motivación por permanecer en ella, por permanecer con plenas capacidades para disfrutar plenamente de todos sus regalos. Por esto, no puedo más que recomendarte muchísimo que hagas este ejercicio y tengas en consideración los factores que expuse en el episodio 16 para procurarte una salud de primera línea y una vida de primera calidad. Bueno, pues espero que te vaya muy bien el ejercicio del Ikigai. Y te digo que si quieres puedes descargarte la plantilla que he hecho para imprimir. Pondré un enlace en las notas del programa y puedes a descargarte la plantilla que yo he hecho. Si no tienes tiempo para hacértela tú, te la puedes descargar la que yo he hecho. Está en formato A3, por si quieres hacerlo así en grande. y quieres colgártelo como si fuera un póster. Pero si quieres imprimirlo en A4, en un folio, también te funcionará. Y bueno, ya está. Esto es lo que quería contarte hoy. Compártelo si te ha gustado y ayuda a más gente a encontrar su ikigai, a poner su ikigai en el centro de su vida. Y si quieres proponer o preguntar, escríbeme a vidaensalud@dianavaleria.es. Y si quieres recibir una notificación en tu correo por cada nuevo episodio, suscríbete en dianavaleria.eu/suscripción. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias por tu escucha. Gracias por formar parte desde este lugar que da sentido a la existencia de Vida en Salud. Gracias también a Kidflux por su apoyo al cederme las melodías del programa. Si quieres la tuya, escríbele a kidflux@kidflusound.com. Dale a los niños, muy importante, dale a los niños la oportunidad de escuchar Vida en Salud. Será un gran pilar en su formación, en su evolución y en su capacitación. Y bueno, ya te he contado todo lo que podía contarte sobre el Ikigai. En el próximo episodio hablaré con Javier Uriarte, que es presidente de la Liga para la Libertad de Vacunación, y claro, hablaremos sobre vacunas. Y que hasta entonces tengas muy buenos días y excelentes noches. Bye bye.